para abordar la lucha contra la inmigración irregular. El ministro del Interior húngaro, Sándor Pinter, ha convocado esta reunión en una localidad llamada Ejek, fronteriza con Serbia, y donde en 2015 se levantó una valla para impedir la entrada de inmigrantes. La ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, llega a la reunión con la cifra anual más alta de llegadas de inmigrantes irregulares desde la crisis de 2015. En octubre, Faeser planteó la necesidad de establecer controles fronterizos en las fronteras con Polonia, República Checa y Suiza, pese a tratarse de pasos abiertos en virtud del Tratado de Schengen. Los centros de acogida de solicitantes de asilo alemanes están desbordados y han provocado un agrio debate sobre el reparto del coste que supone. Finalmente, en octubre, recordemos, el propio canciller Olaf Scholz defendió en una entrevista con el diario Spiegel la necesidad de deportar a gran escala a quienes no tienen derecho a estar en Alemania, en referencia a aquellos que no tienen el permiso de residencia. El canciller alemán finalmente defendió además limitar la inmigración irregular, mejorar el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y endurecer los controles en las fronteras alemanas con otros países de la Unión Europea, y eso es precisamente lo que van a hacer en el marco de esta reunión. Pasamos ahora también a dar cuenta de otras noticias importantes del día. En España es noticia el presidente Pedro Sánchez, luego de su visita a Israel y Palestina, donde dejó grietas con el gobierno israelí tras calificar de genocidio lo que está pasando en Gaza. Hablamos de la respuesta de Israel tras los atentados de Hamas. Debo decirles que en el marco de estas circunstancias también han proseguido las liberaciones, o mejor dicho, el intercambio de rehenes por presos en Israel. Escuchemos al presidente Pedro Sánchez, que ha tenido que soportar también las críticas de la oposición. Y al respecto quiero hacer una reflexión, porque condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como Hamas y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, es una cuestión de humanidad. De humanidad. Y quiero deciros una cosa, porque yo sé que es imposible pedir a esta oposición que se opone a todo, en todo momento, incluso cuando no llevan razón, o lleva razón el gobierno de España. Yo no le voy a pedir a esta oposición, que siempre está en el no, no le voy a pedir que esté con el gobierno, pero sí le voy a exigir que esté con los derechos humanos, que es lo que estamos defendiendo desde el gobierno de España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y a propósito de Gaza, vamos inmediatamente con la última hora, porque Hamas ha liberado a otros 17 rehenes mientras el primer ministro israelí entra en Gaza. Soldados israelíes también han matado a un agricultor palestino. Estamos hablando de las noticias de última hora. Hamas ha reconocido la muerte de 4 de sus mandos militares. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha aprovechado la pausa en los combates para visitar la franja por primera vez desde el comienzo de las hostilidades. Ha dicho que continuará hasta el final, hasta la victoria de sus tropas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, espera que la liberación de los rehenes continúe con la intervención de otros países en la región y ha dicho que trabaja por la solución de dos estados como la única manera de garantizar la seguridad a largo plazo. El caso es que este lunes es el cuarto y último día de la tregua pactada entre Israel y Hamás, repito, en la Franja de Gaza, una jornada en la que, como en las tres anteriores, se espera que continúe la liberación de rehenes y presos por ambas partes. Tras las dudas generadas en el canje del sábado, este domingo fueron liberados otros 17 rehenes por parte de Hamás, así como 39 presos palestinos que permanecían en cárceles israelíes y que han podido regresar a la Franja de Gaza. El acuerdo prevé la liberación de un total de 50 rehenes israelíes a cambio de 150 presos palestinos y podría extenderse en caso de que Hamás se comprometa a entregar al menos 10 cautivos por día. Los mediadores de la tregua, Estados Unidos, Egipto y Qatar, trabajan para extender estas negociaciones, o mejor dicho, estas liberaciones, al menos 4 días más. Es el panorama en este primer sorbo de actualidad del Café Mañanero, en lo que tiene que ver con las noticias más importantes a nivel internacional. Vamos al otro lado del Atlántico, donde encontramos crisis en el gobierno de Gustavo Petro. Hay 3 ministros denunciados por posible tráfico de influencias. La medida fue radicada por el ex candidato presidencial Enrique Gómez, que señaló además a algunos congresistas por presuntamente haber incurrido en los delitos de concusión, cohecho por dar y ofrecer e interés indebido la celebración de contratos. Más adelante vamos a escuchar algunas declaraciones de los ministros, cómo se contradicen entre sí. Mientras, el director de la Policía Nacional ha pedido a la comunidad proteger a uniformados tras asonada en Timba, esto en el departamento del Cauca. Sí, la policía fue expulsada por campesinos de la región. Detrás de estas acciones estarían las FARC. Bueno, eso es las noticias que nos llegan del otro lado del Atlántico. Más adelante estaremos desarrollando esta y otras noticias. Ahora nos centramos también en la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche se cerró con tremendo partidazo la jornada dominical de la jornada 14 y en donde el Betis venció a Las Palmas 1-0. Unas Palmas que también está entre los equipos revelación de esta temporada. Eso sí, por debajo del Girona, que tendrá precisamente el partido del cierre de la jornada 14 en el día de hoy a las 9 de la noche recibiendo al Athletic de Bilbao. Por lo pronto, el líder provisional es el Real Madrid, que goleó al Cádiz 0-3. Continuamos con Nairo Quintana, porque nuevamente es noticia, ya que le pidió a todos los aficionados mucha paciencia y que recuerden que lleva un año sin competir en las grandes. Y un piloto colombiano también ha sido noticia en el día de ayer, porque quedó segundo en el Gran Premio de Moto 3 aquí en la Comunidad Valenciana. Tan solo de 17 años y con un gran futuro por delante. E Italia está celebrando que ha sido campeona de la Copa Davis en Málaga en el día de ayer y con un grandísimo jugador, Jannik Sinner, que puede ser futuro número uno del mundo, según las palabras del mismísimo Novak Djokovic. Y en Fórmula 1 no hay quien le gane a Max Verstappen, vigente campeón, y que ya prometió que para el 2024 seguirá ganando. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes.

Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Karol G. Karol G que ha sido noticia porque le cantó a unas reclusas en la cárcel de Ibagué, una ciudad colombiana. Pero las noticias sobre Karol G no terminan allí. Tiene novedad en su repertorio. Ahora nos presenta una colaboración con Kali Uchi, que es una de las nuevas figuras que también tiene la música urbana. Y vamos a escuchar cómo suena lo nuevo de Karol G de cara a este, ya esta recta final del año y para comenzar 2024. Tremenda asesina con un flow para matar. Todo el mundo mira, pero ella le da. Kali Uchi recibe la colaboración en este caso de su compatriota Karol G. Ya lo tienen a su disposición en la programación de Latinos FM y en particular aquí en el Café Mañanero. Comenzamos la semana entonces escuchando música nueva, especialmente en el apartado de el género urbano, que definitivamente acapara toda la atención. Un año más de éxito con música urbana. Siempre sale caro, reggaetón suave, labios mordidos, diamantes que le bajan por el ombligo. Amas de uno y está perdido, una muñequita y una peli tarentina. Dale bien suave, estás advertido, que es bien probable te envicies conmigo. Y si tú quieres de lo prohibido, yo te doy duro, mami, yo te castigo. Con una combinación muy fuerte que promete mucho de cara a 2024. Kali Uchi y Karol G. Labios mordidos. Eso es lo que tenemos para compartir como novedad en esta semana que estamos arrancando apenas. Es uno de los temas que seguramente también se va a escuchar en estas fiestas navideñas. Ahí está el sabor latino que se toma el mundo a través de los sonidos urbanos. Comenzando el Café Mañanero con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Y recuerden, es un sitio donde vamos a encontrar platos típicos de Colombia, patacón tostado. Y es el lugar donde también podemos encontrar ciertos productos muy tradicionales de esta época que ya estamos viviendo. Hablamos de la Navidad, en los pandebonos, un ambiente fenomenal allí en Patacón Tostado. No lo olviden, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, zona centro de Valencia. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. También estaremos abordando los temas más importantes que nos ha dejado el fin de semana. Por ejemplo, lo que fue la programación del Día de la Liberación de la Violencia de Género, que contó con un festival de la igualdad en Viveros, también una maratón. Y por otra parte, hombre, lo que tenemos también para el resto de la semana, sí, el tercer foro de participación política de mujeres inmigrantes que tiene al frente a la Asociación Por Ti Mujer. En breve estaremos abordando este tema. Ahora escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Es una forma de seguir la actualidad aquí en el Café Mañanero. En el tema político del día tenemos la presentación de los ministros por parte del nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa. 12 ministras, 12 ministros y una vicepresidenta desaparecida en combate político son la primera foto oficial del gobierno de Daniel Noboa, que no decepcionó a casi nadie. Y es que con dosis parecidas de esperanza y polémica, porque ha tenido paridad, juventud y diversidad por un lado, y la ausencia, eso sí, de la vicepresidenta Verónica Abad por el otro lado. Y es que el mandatario, con su banda al pecho, se rodeó de sus ministros para año y medio de política express bajo el asedio del narcotráfico y de la crisis económica. Y es que en tan reducido tiempo, el dirigente moderado ha decidido cortar por lo sano en la primera crisis de magnitud desatada en Palacio. Y es que Abad, su vicepresidenta, fue desterrada políticamente y ni siquiera acudió a Carondelet para la foto histórica. Y es que en el reparto de espacios, con tarjetas pegadas al suelo, donde cada uno debía situarse, no había espacio para la colaboradora para la paz en el conflicto en Israel, mermada en sus funciones tras la reestructura de la vicepresidencia y enviada inmediatamente a Tel Aviv. Y es que Abad, eso sí, aprovechó un día antes de la celebración para erradicar la violencia contra la mujer, para defenderse a través de un video melodramático que subió a sus redes sociales. Y también fue contundente al decir que había sido alejada del poder y la habían enviado a morir a la guerra. Y es que todo sucedió debido a que Abad había forzado dos encuentros políticos, el primero con Santiago Abascal, líder de Vox aquí en España, y el segundo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele durante la celebración del Miss Universo. Y es que Noboa, el nuevo presidente, a que se dice socialdemócrata moderado, ha apostado por una política de centro alejada de los polos radicales y populistas que dominan hoy la política en América Latina. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta posición que ha tomado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, donde prácticamente se muestra como moderado, ¿podrá lograr la paz en un país que anda en una crisis de seguridad inmensa? Y por último nos preguntamos, ¿será que con este alejamiento de Abad hacia Israel logrará alejar ese populismo que estaba nuevamente infiltrándose en la política ecuatoriana? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Una noticia en materia de inmigración. Es noticia este lunes la llegada a Sevilla de medio millar de inmigrantes desplazados desde Canarias. El dispositivo de acogida humanitaria ha alquilado alojamientos turísticos de la Alameda en Hércules para los exiliados senegaleses. Las organizaciones no gubernamentales rechazan el plan del gobierno de habilitar acuartelamientos militares para alojar temporalmente a los migrantes. Hay que decir que el ministerio no informó al ayuntamiento de los traslados de inmigrantes desde Canarias a Sevilla. Eso es lo que tenemos para destacar en el comienzo de esta semana aquí en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también a escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este lunes 27 de noviembre, se celebra el Cyber Monday, conocido como el Día de las Ofertas por Internet, que tiene lugar después del Black Friday. Entre otras de las celebraciones del día de hoy, el 27 de noviembre, a su vez tenemos que hoy es el Día del Maestro en España, y entre los aniversarios del día se están cumpliendo 81 años del nacimiento del reconocido músico Jimi Hendrix, al igual que la directora Catherine Bigelow, conocida por ser la única mujer con un premio a Mejor Dirección en los Oscar por la cinta The Hurt Locker, está celebrando el día de hoy 72 años de edad. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y así avanzamos en nuestro programa. Más adelante estaremos repasando los titulares de los principales periódicos, tanto de España como de América Latina. Un repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Muy bien, avanzamos y lo vamos a hacer también, como no, con las reacciones tras los eventos de la programación del Día de la Liberación de la Violencia de Género. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Dejamos atrás un fin de semana donde hemos tenido una programación con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia de Género, la violencia contra la mujer. Concretamente, el Ayuntamiento de Valencia llevó a cabo un acto concretamente en Viveros, el Festival de la Igualdad. Pero además pudimos ver una maratón, es decir, contó con muchas actividades. Entre estas actuaciones artísticas estuvo, por ejemplo, Gisela, la cantante, digamos que cerró la programación en cuanto a las actuaciones de los artistas. Pero también hubo espacio para la participación de las organizaciones que trabajan de manera solidaria, o mejor dicho, en la lucha contra la violencia de género. Y es en este contexto donde encontramos la Asociación Por Ti Mujer, una tarea que ya es ampliamente conocida. Hay que destacar que este año ha recibido el premio Meninas, sí, por parte de la delegación de gobierno. Una vez más, felicitar a la Asociación Por Ti Mujer y en particular a su directora y fundadora, Lucy Polo. Hoy nos acompaña Fatim Chakri. Ella precisamente trabaja en la Asociación Por Ti Mujer. Fatim, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a vosotros por el espacio. Bueno, hablemos acerca del trabajo que ha venido desarrollando la Asociación Por Ti Mujer, especialmente en lo que fue. Vamos a empezar por lo que fue la participación de Por Ti Mujer en esta programación, que recordemos empezó el viernes, continuó el sábado y fue clausurada este domingo, como ya lo notamos, con esos eventos en Jardines de Viveros. ¿Cuál fue la participación de la Asociación Por Ti Mujer? Bueno, la Asociación Por Ti Mujer no solo empezamos el viernes, ¿no? El 25 y noviembre es un mes importante para nosotras, siendo una asociación que atendemos a víctimas de violencia machista. Entonces la programación, digamos, que ha empezado un poquito antes. Hemos hecho varias actividades, citando algunas de ellas: la performance Rompiendo el Silencio, que ha tenido lugar en el metro Xàtiva, la parada de metro Xàtiva. Hemos hecho un curso especializado a voluntariado en atención integral a víctimas de violencia machista. Hoy, por ejemplo, vamos a tener una formación interna sobre la Directiva Europea sobre la violencia machista y doméstica. El 25 era la mania aquí, bueno, en toda España, y en Valencia nosotras hemos estado ahí para decir que aquí estamos, las mujeres migrantes, gritando en primera persona, gritando por las compañeras que ya no están. Este año 52 mujeres han sido asesinadas, el 42% de ellas son mujeres migrantes. Es una cifra alarmante, porque las mujeres migrantes solo somos 3 millones y algo, comparándonos con el resto de mujeres, ¿no?, españolas aquí. Es una cifra muy, muy elevada, es una alarma que nos está diciendo que las mujeres migrantes estamos sometidas de manera más alta, ¿no?, en comparación con las mujeres españolas. Volviendo también a el evento también de Igualment Fest, que ha tenido lugar, bueno, que ha sido ayer, domingo. Era también un espacio importante para nosotras, donde hemos informado sobre nuestros servicios, nos hemos encontrado con personas que tenían dudas, que nos preguntaban. Era un espacio también importante para nosotras. ¿Cuál es el mensaje que llevan ustedes en cada una de esas actuaciones? Hablamos de la presencia en el metro de Valencia. Es importante la tarea de la Asociación Por Ti Mujer. Hay que poner en valor eso, que salen a la calle a llevar el mensaje. Y eso es muy importante, porque es la posibilidad de contactar con todas las personas. Porque a lo mejor, si hay veces invita a una reunión, depende del tiempo del que disponga. De que disponga, en este caso, el público objetivo, ¿no? Y ya sabemos que casi siempre llevan ocupaciones, pero por un metro pasa todo el mundo, el que va para el trabajo, el que regresa, y es una manera muy práctica, de verdad, de contactar con la sociedad. ¿Cuál es el mensaje que le están llevando en estos momentos a la sociedad valenciana? Pues un mensaje muy importante. Reiteramos y volvemos a decir siempre que a las mujeres nos están asesinando, ¿no? Como hemos dicho antes, 52 mujeres han sido asesinadas. Salimos ahí también para encontrarnos con compañeras que igual no se atreven a denunciar. Y ahí estamos nosotras. No importa si ha decidido denunciar o no. Ahí estamos para brindar apoyo, orientación psicológica, jurídica y para decirle también a esas compañeras que aquí estamos, que no estás sola. También salimos para vernos con otras compañeras y decir, somos muchas, ¿no? Que ante ese sistema patriarcal y machista hay una sociedad, hay un movimiento feminista organizado y inmenso. Salen entonces para decir que hay violencia de género, que hay violencia contra las mujeres. Y salen también al posible encuentro de víctimas. Sí, a detectar víctimas. Correcto, sí. Bien. Y cuando una persona es víctima de violencia de género, ¿qué es lo que debe hacer? A ver, digamos nosotras el deber como que lo quitamos, ¿no? Como palabra. Por eso, por ejemplo, nosotras acompañamos, hacemos atención integral desde el principio hasta el final, independientemente si esta mujer quiere denunciar o no. ¿Cuál es nuestra misión? Es informarle de los recursos de protección que ella dispone como mujer, a acompañarla, a decirle que aquí tenemos atención psicológica, jurídica, formativa, porque claro, muchas veces lo que pasa es que el agresor las aísla del mundo, ¿no? Para decirle que aquí también a través de los cursos que hacemos también se puede tener una red social. Aquí en Valencia. Bueno, hablemos también de lo que fue la participación. Hicieron presencia también en el día de ayer en el acto de Viveros, les decía, y que fue la forma como se clausuró, digamos, toda esta jornada. ¿Qué balance nos puedes hacer de lo que fue la presencia de Por Ti Mujer en este evento? Pues para nosotras es importante principalmente para informar, ¿no? Es un espacio donde pasan muchísimas personas, pues es un espacio para presentar a nuestra asociación, para incidir, ¿no? Y decir a las compañeras que pasan por ahí que ojalá no sean el caso, pero si les pasa algo a ellas o a otras compañeras, que aquí estamos nosotras para brindar apoyo, para dar información sobre los recursos que tenemos, sobre los servicios que ofrecemos y decir que no están solas, que aquí estamos. A ver si escuchamos por aquí a Lucy Polo. Estuvimos también, nos acercamos en el día de ayer al evento y estuvimos hablando efectivamente con Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer. Es decir, la organización llegó completa a ese evento. Sí, por aquí les compartimos inmediatamente lo que fue nuestra entrevista con Lucy Polo. Les saludo desde un evento muy importante que se ha celebrado en Viveros, en Valencia, con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia de Género. Estamos hablando del Igualmen Fex, con la actuación de artistas y también la presencia de organizaciones que trabajan en la lucha contra la violencia de género. Hablamos de organizaciones de carácter social. Y aquí no podía faltar la Asociación Por Ti Mujer. Ahí están ya recogiendo porque estamos en la clausura. Y por aquí está Lucy Polo, que es la presidenta de la Asociación Por Ti Mujer. Ya un rostro conocido de nuestro programa. Lucy, gracias por atendernos. Y bueno, ¿qué tal ha ido la jornada? Mejor dicho, la programación relacionada con la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia de Género. Bueno, no, ha sido una jornada exitosa. Tranquila, sí. Ha sido una jornada exitosa. Realmente queríamos visibilizar la situación de las mujeres, los feminicidios, las mujeres asesinadas durante el 2023. Queríamos llamar la atención de que necesitamos programas, necesitamos recursos para atender a toda esta población que está en una situación de desventaja y de vulnerabilidad. Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, hoy está con nosotros también en nuestros estudios para ampliar la información. Fatin Shakri, la Asociación Por Ti Mujer, que Reúne a mujeres, especialmente inmigrantes, en situación de vulnerabilidad de todos los continentes. Reunidas, por supuesto, aquí en España. Y las cosas no terminan con este evento porque se están preparando para el tercer foro de participación política de mujeres inmigrantes. Hablemos un poco acerca de este evento, Fatin, porque ya es precisamente esta semana. Sí, bueno, el tercer foro de participación política de las mujeres migrantes es un foro impulsado por la Asociación Por Ti Mujer en colaboración con la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, con el apoyo del Ayuntamiento y la Regidora de Participación. Es un espacio, digamos, de reflexión y intercambio que tiene como objetivo principal fomentar la participación política de las mujeres migrantes. Es un foro que convoca autoridades, personas de la política institucional, activistas, feministas, académicas, para generar un espacio de reflexión y de construcción, ¿no?, colectiva. Obviamente que el foro empezó hace 3 años. Hemos intentado en el primer foro visibilizar la problemática, ¿no?, las barreras que tenemos las mujeres migrantes para acceder a la política institucional. En el segundo hemos intentado también denunciar esas barreras simbólicas. ¿Y cuáles son esas barreras? Las barreras son muchas, empezando por la situación administrativa, por el perfil étnico-racial, por la procedencia. Incluso, por ejemplo, yo que soy marroquí, no puedo ni votar teniendo trabajo, pago mis impuestos, tengo una residencia, pero solo por mi procedencia yo no puedo votar. Claro, cuando hablamos muchas veces del tema del voto, muchas veces dicen, no, es que no hay un convenio con su país. No, no debe haber un convenio. Aquí vivimos, aquí aportamos, aquí pagamos nuestros impuestos y tenemos derecho a elegir quién nos va a representar, porque esas leyes están hechas sobre nosotras sin tomarnos a nosotras en cuenta. Sí, es importante notar en todo caso, esta misma situación la atraviesan ciudadanos de otros países, como es el caso, bueno, en la lista es larga, más bien mencionamos los países que tienen los acuerdos de reciprocidad del voto. Ya. Entonces, amerita que se lleven a cabo acuerdos entre los gobiernos. Aquí en este caso lo que exhortan es al gobierno de España a suscribir convenios con el de Marruecos para que haya reciprocidad de voto, ¿no? Claro, más allá también que hayan convenios, nosotras lo que queremos es que, en vez de que existan esos convenios... Importantísimo anotar que en este caso no votan las mujeres, pero tampoco los hombres. No, desde luego no. Solo por nuestra procedencia, no deben existir esos convenios. Nosotras tenemos que votar porque residimos aquí, pagamos nuestros impuestos, por lo tanto tenemos derecho a elegir quién nos va a representar, ¿no? Entonces, al final, volviendo a la pregunta de las barreras que tenemos las mujeres migrantes para acceder a la política institucional, pues al final todas estas barreras que he mencionado nos dificultan el ejercicio de nuestra ciudadanía y, por lo tanto, nuestros derechos civiles y políticos, ¿no? ¿Por qué nosotras incidimos sobre la participación? Pues la participación está reconocida en la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 21. Volviendo, digamos, al contexto mundial, solo el 22% de las mujeres ocupan puestos en los parlamentos en el mundo. Con estas estadísticas no llegaremos a la paridad total hasta el 2063. Ojo, hablando también del contexto valenciano, solo el 30% de los puestos de poder están ocupados por mujeres. De los 300 puestos políticos, solo 78 han sido ocupados por mujeres y 222 han sido ocupados por hombres. Son estadísticas, son alarmas, ¿no? Porque esas no son...